Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Bienvenidos una madrugada más a Salsonea tu Mañana, donde podrás disfrutar de las mejores salsas que tenemos para ti. Hola chicas y chicas, ya saben, aquí les traemos las mejores salsas de parte de nuestra querida compañera Michu. Soy Estefanía Morales y esperamos que disfruten con todo el repertorio de canciones que les tenemos preparado. Cuando no puedas dormir, pensar.

Estás escuchando Salsonea tu Mañana. Yo no sé qué habrán dicho de mí, pero yo sí sé lo que siento por ti. No dejé que dañen tu mente esos comentarios que dice la gente. Si tú sabes que contigo yo lo quiero todo, pero la gente se pone siempre de algún modo. Pero quiero que sepas que yo no quiero solo una noche y ya. Escuchando la mejor salsa del planeta. Logrado enamorarme por

más en Salsonea tu Mañana. Recuerden, amigos, que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 0984-1978-77. Pide tu canción favorita. Tu canción favorita suena aquí en Salsonea tu mañana. Vamos con más música, más éxitos. Gracias por ser parte de la 940 AM. Patrón Record. Déjalo ser, este amor se apaga siempre.